Violinen, se prohíben animales. Se prohíben animales. No te preocupes, Piolín, de algún modo haré que pases. No te preocupes, Silvestre. Mami te va a meter. Soy un canarito, me gusta cantar. Mi nombre es Piolín y no sé mi edad. Y no me preocupo, pues es la verdad que un lindo gatito me viene a buscar. ¿Qué les parece? Tengo un admirador. Me pregunto quién podrá ser. Me pareció ver un lindo gatito. Es cierto, vi un lindo gatito. ¡Ay! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ay, auxilio, por favor! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Discúlpeme, señora, lo siento mucho. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Yo soy un canarito, me gusta cantar. Mi nombre es Piolín, pero no sé mi edad. Y no me preocupo, pues... Vuelvo a las tres. Despierta, gatito. No es hora de dormir. Si vas a dormir, lo tienes que hacer en tu cuarto. ¿Cuarto 1001? ¿Hola? ¿Hola? ¿Avecita hermosa de mamá? Baja inmediatamente. Mami tiene una sorpresa para ti. ¡Uy, qué emoción! ¿Una sorpresa para mí? Me pregunto qué será. ¡Ascensor! Las torres gemelas ya no existen, se cayeron. ¿Qué? Pero si eran de acero inoxidable. Thank you. ¿Qué pasa aquí? ¡Abran! ¡Abran esa puerta! ¡Salgan inmediatamente! ¡Salga de mi cuarto y deja de hacer tanto ruido! ¡Lo enviaré a un área rural! Disculpe, señora, fue una equivocación. ¡Qué error! ¡Atención todo el mundo! ¡Alguien tiene mascotas en este lugar! ¡Quiero que salga de aquí de inmediato! Me pareció ver un lindo gatito. Es cierto, vi a un lindo gatito, a un leoncito, a un gran gorila, a un canguro y a un changuito.